my old shoes. I can't seem to shake these new world blues. Oh me, oh my, loved a bitch, don't wanna die. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Y nos puedes seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Buenas tardes, una semana más. Bienvenidos al Delirio. Buenas tardes. Bueno, hoy el programa que tenemos reservado para vosotros y vosotras, yo y Luis, ya que nos falta la mitad de los que componemos este programa, pues tenemos una entrevista, si no me equivoco, que va a ser a José Luis Carretero, que es miembro de Licea, que nos va a hablar un poco de esta noticia de actualidad que está últimamente en todos los medios, ¿no? Sobre la reforma de las pensiones, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pues Luis nos va a contar, bueno... Hablaremos de la Segunda Guerra del Congo, que bueno, es un conflicto que la verdad es que no me parece que haya tenido la repercusión que merecería por su importancia, que técnicamente ya ha terminado, pero bueno, ya iremos a eso en su debido momento. Muy bien, y ya pues por último tendremos también a Joana, que nos va a llamar desde su corresponsalía en Granada, que bueno, nos tiene deparada una sorpresa ya que no sabemos muy bien qué nos va a contar. Así que bueno, hasta cuando acabe esta canción seguiremos ya con el programa. Muy bien. Network alternative. Bueno, aquí seguimos en Radio Utopía. Vamos a escuchar ahora un audio que hemos extraído de la página de internet www.másvoces.org, que trata sobre la noticia de la supuesta desarticulación de la cúpula de los Latin Kings en Madrid. Y hablan, le hacen una entrevista a un profesor de psicología en la UAM que estaban desarrollando un proyecto. Entonces, bueno, os dejamos con este audio para ya luego seguir con el programa. Espero que lo disfrutéis. En estos días, la Policía Nacional Española y el Ministerio del Interior han dado a conocer la noticia de la supuesta desarticulación de una banda latina, los Latin King de Madrid. La información presentaba a este colectivo de jóvenes migrantes como un grupo de extorsión y de actos criminales. Por ese motivo, detuvieron a toda la cúpula de la organización, 54 jóvenes, de los que 41 han sido puestos en libertad con cargos, ya que están acusados de un delito de asociación ilícita y deberán comparecer ante el juez. Si bien estos jóvenes se encuentran en una situación de riesgo social y de exclusión, y algunos de ellos de forma individual han podido delinquir, lo cierto es que la mayoría no han cometido delito alguno e incluso un grupo de psicólogos sociales de la Universidad Autónoma de Madrid ha estado trabajando con ellos tanto en Madrid como en sus países de origen para generar espacios y alternativas sociales en positivo. Desde este equipo de psicólogos niegan que los Latin King de Madrid sea una banda equiparable a las maras centroamericanas o a las bandas violentas latinas de Estados Unidos. Para profundizar en este tema, entrevistamos a Jorge López, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien opina que habría que matizar algunas de las informaciones difundidas. Sí, exactamente. Habría que matizar bastantes cosas y sobre todo también lo que se entiende a partir de las imágenes, ¿no? Lo que la gente piensa inmediatamente al ver las imágenes de la Pink King. Lo cierto es que nosotros, los investigadores que hemos trabajado con ellos, tanto en España, en Madrid, en Barcelona y también la gente que ha trabajado en Ecuador y en Quito, tiene muy claro que no se trata de una organización criminal porque su objetivo no es la comisión de delitos ni tiene ningún tipo de fin ilícito. Con independencia, evidentemente, de que algunos de estos chavales pues puedan cometer de alguna forma delitos en términos más o menos individuales o a veces en agrupaciones que son más o menos espontáneos, ¿no? Entonces, no se trata de organizaciones criminales y, de hecho, distintos equipos de distintos países hemos tenido acceso a ellos y hemos estado trabajando estrechamente con ellos. Nosotros hemos desarrollado un trabajo de acompañamiento y de asesoría durante más de un año y medio y hay otros equipos, por ejemplo, como os decía también en Quito, que incluso han formado un programa autogestionado de formación laboral y de intervención social. Por lo tanto, no son grupos criminales, no son bandas delictivas, pero evidentemente muchos de ellos son chavales que están en situación de riesgo y que de una forma individual pues pueden generar problemas y de hecho los han generado. Pero no es una organización que tenga una finalidad delictiva. Jorge, porque nos han presentado a este grupo Latin King de Madrid prácticamente como una mara salvadoreña, una mara centroamericana y bueno, pues parece ser que no es así. Entonces, ¿cómo explicar la detención de todo el grupo, ¿no? Y sobre todo de lo que la policía ha llamado como la cúpula, ¿no? de la banda. Sí. Bueno, ciertamente hay una cuestión muy interesante. Si se mira con un poco de detalle las noticias periodísticas y las notas de prensa que emite la policía, lo pintoresco, lo llamativo es que se han utilizado 80 efectivos policiales de cuatro cuerpos distintos para detener a un conjunto de personas y lo que se ha incautado en esa reunión pues son sencillamente un conjunto de collares, alguna literatura, pero no ha aparecido ni tan siquiera ni un cuchillo de cocina, no ha aparecido nada, ningún tipo de arma, por supuesto no ha aparecido ningún tipo de droga, no se ha incautado ningún tipo de cantidad monetaria. Es decir, que sencillamente lo que se ha hecho es intervenir en una reunión de personas que estaban celebrando, pues, de alguna forma, pues sus cuestiones, sus rituales organizativos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el principio y por la alarma que se creó en su momento con la aparición de los Latin King, lo cierto es que no se ha tendido a contrastar nunca cuáles son los posibles delitos que este grupo de alguna forma comete, sino que sencillamente se dan por supuesto. Entonces, es tal el pánico social que existe en relación con los Latin King, creado un poco por la forma de tratamiento de los medios, que prácticamente nadie se atreve a contrarrestar esa información. Es decir, nadie se atreve a decir en términos públicos que realmente son un grupo organizado, pues con sus peculiaridades, por supuesto, pero que no son una banda delictiva, ¿no? Y, por ejemplo, es muy interesante decir que la estrategia del Ministerio de Interior en España ahora mismo es fundamentalmente una estrategia represiva, sin ningún otro tipo de consideración, y especialmente en el caso de las bandas latinas. Pero, por ejemplo, el primer juicio que se hizo a los Latin King por ilegalización en mayo-junio del 2007 en Madrid, fue un juicio en el cual se declaró que los Latin King eran asociación ilícita, pero ese juicio fue anulado por el Tribunal Supremo al entender que no se estaban dando las garantías procesales ni los elementos probatorios mínimos para manifestar eso. Sin embargo, la presión social es tanta, cuando se habla de Latin King, que es muy difícil incluso para una persona que está en el sistema judicial admitir que es que no hay nada más que humo de borrajas, ¿no? Claro. Yo, en cualquier caso, sí. Si mediáticamente presentan esto como la desarticulación de un grupo criminal, incluso la gente en la calle comenta que esto puede ser una buena noticia, pero claro, es que la única fuente que han transmitido los medios de comunicación es la del Ministerio del Interior, ¿no? Sí, fundamentalmente es la única información que es difundible y es un poco la versión que se promueve. Y la verdad es que tampoco nadie quiere un poco escuchar esa versión. De todas formas, en este caso, por ejemplo, solo una mínima parte de las personas que han sido detenidas han pasado, de alguna forma, incluso a disposición judicial, no solo a ser encarcelados, sino que la inmensa mayor parte de ellos han sido liberados, eso sí, con cargos exclusivamente de asociación ilícita, pero sin otros cargos mayores y sin pasar a disposición judicial. O sea, es como una pescadilla que se muerde la cola. Son asociación ilícita porque son Latin King, pero nadie ha probado que los Latin King sean asociación ilícita. De todas formas, yo creo que es importante aclarar una cosa, y es que evidentemente grupos de Latin King han estado implicados en sucesos que son muy graves, especialmente en Madrid ha habido dos homicidios. Eso sí es importante aclararlo, es decir, que no son grupos que estén exentos de problemas, pero que sin embargo son grupos que si se trabaja de cerca con ellos y existe un buen apoyo educativo, pueden tener elementos que son muy positivos. Pero que evidentemente estos grupos comparten las características conflictivas que tienen, por ejemplo, otros grupos en España a nivel de enfrentamientos de calle. Es decir, claro que eso es así, ¿eh? Es decir, no se puede también tener la imagen ingenua de que es un grupo que está exento de problemas. Claro que puede generar problemas, pero todo depende de cómo se trate en el contexto social y qué tipo de políticas se pongan en marcha un poco para prevenir los conflictos que estos grupos generen. Jorge, ¿el Ministerio del Interior sabía, por ejemplo, de vuestro trabajo con este grupo, que creo que terminó en el verano pasado? Sí, nosotros hemos hecho múltiples intentos de contacto, hemos tenido algunos contactos puntuales, hemos remitido informes detallados de nuestro trabajo y también hemos remitido propuestas muy concretas de colaboración. Pero no ha existido ninguna respuesta efectiva. Hemos recibido algunos apoyos puntuales, hemos recibido un apoyo en algunos casos a la filosofía del trabajo por algunas entidades, pero nadie se ha atrevido a dar un paso valiente, decir, vale, nosotros apoyamos el trabajo, dotamos recursos y vamos a emprender un proyecto que tenga un poco de sustentabilidad, ¿no? Y han sido muchas las entidades con las que hemos contactado, muchas. Y muchas incluso las que les ha parecido que el trabajo era razonable, pero nadie se ha atrevido a dar un apoyo específico y operativo para que saliese adelante. Una de las cosas que se han dicho para justificar la operación policial es que dicen que en realidad eliminar las bandas latinas es difícil porque se vuelven a reorganizar desde la cárcel, dando a personas que están en la cárcel un poder sobre el grupo grande. ¿Esto es así, Jorge? Bueno, eso no es ciertamente así. En primer lugar, porque las personas que están en la cárcel habitualmente no tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni los sistemas de comunicación para establecer cualquier tipo de alguna forma de organización teledirigida. Ahora bien, sí sucede una cosa, y es que evidentemente las personas que comparten una misma adscripción a uno de estos grupos en la cárcel se comunican entre sí. Y en muchas ocasiones podríamos decirlo que permanecen como si no se hubiese movido en el tiempo. Y entonces estas personas cuando salen de nuevo a la calle, lo que hacen, por ejemplo, es volver a reincorporarse al grupo, porque a veces no tienen otra alternativa, y en muchas ocasiones intentan reincorporarse en la línea más dura del grupo. Es decir, intentan que estos grupos pues retomen su vertiente un poco más callejera, un poco más dura en ese sentido. Entonces, no es que se reorganicen los grupos desde la cárcel, sino que las personas que han estado en la cárcel durante 5 o 6 años, por ejemplo, más tiempo, cuando salen, en muchas ocasiones meten a veces a estos grupos en derivas que tienen que ver con la línea más dura, ¿no? Es decir, con la línea más callejera, con la línea un poco más de potenciales conflictos. Pero vamos, no tienen ninguna capacidad para teledirigir grupos desde la cárcel. Eso sí lo podemos afirmar con total rotundidad porque lo conocemos muy bien. Jorge, te quería preguntar también por la situación por la que ahora pueden atravesar algunos de estos chavales que, bueno, pues yo no sé qué situación de permiso de residencia pueden tener, algunos seguramente no la tienen o la tienen caducada y ahora tras ser detenidos pueden ser, por ejemplo, expulsados del país. Bueno, es una situación ciertamente dramática en el momento en que unos se colocan en la situación de un chaval que probablemente, pues bueno, estaba en ese lugar o estaba participando en el grupo, pero en la inmensa mayor parte de los casos no tiene ningún tipo de hecho delictivo que sea probable y de repente ahora tiene una imputación por la asociación ilícita que le va a hacer muy complicada la vida. Lo primero es que ya, según las noticias que hemos tenido, dos personas de esa redada han sido directamente enviadas al centro de internamiento de extranjeros, con lo cual además se mezcla ahí una cuestión de cuestiones de inmigración con cuestiones de seguridad, con realmente cosas que son muy dudosa justificación, y evidentemente todas estas personas, sin que en principio todavía exista un cargo que sea sustentable, pues van a tener muchos problemas para la renovación evidentemente de sus permisos de residencia, con toda la angustia que esto implica, en fin, con todo el descoloque, y en principio luego puede ser que las imputaciones por la asociación ilícita se disuelvan, ¿no? Porque a lo mejor si no existe una prueba que las contraste, pues que no la hay, probablemente no va hacia ningún lado, pero evidentemente la generación de todo el malestar, la aparición en los medios de comunicación, la apertura de los antecedentes policiales supone un perjuicio gravísimo. Y estamos hablando acerca de 80 personas, ¿eh? En este caso, detenidos 54, pero identificados 80 personas. Por último, preguntarte, estamos ante una situación también de exclusión, de migrantes que se encuentran en una situación difícil y parece, como decís, que la política de mano dura del Ministerio del Interior no ayuda. ¿Qué se debería hacer para empezar a trabajar, bueno, pues como ya llevabais tiempo trabajando, ¿no?, en una dirección en positivo, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es definir la seguridad como un concepto mucho más amplio y definir que la seguridad se trabaja de alguna forma creando las condiciones que permiten que tengamos una sociedad segura desde la base, pero no sencillamente descabezando las manifestaciones de esas condiciones deficitarias que generan la inseguridad, ¿eh? Es decir, la inseguridad, yo incluso esto es casi una tendencia a nivel mundial, en los últimos años el concepto de seguridad ha sido sencillamente la represión o el descabezamiento de los efectos de nuestras propias desigualdades, ¿no? Entonces hay que entender la seguridad como la generación de condiciones que permitan que los problemas no aparezcan. Esto de forma mucho más operativa significa que hay que intervenir, pero hay que intervenir a nivel de las raíces de los problemas sociales y que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, existen muchos jóvenes inmigrantes, pero también muchos jóvenes españoles que no están accediendo a las trayectorias de inserción sociolaboral y personal que están normalizadas en nuestra sociedad. Hay muchos jóvenes que se escapan al sistema y la mayor parte de esos jóvenes están o empiezan en el rango más o menos de los 14, 15, 16, 17 y 18 años. Es decir, ahí es donde está la clave. Y en el caso de los jóvenes inmigrantes, que en muchas ocasiones son personas que han venido, por ejemplo, a los 10 o los 12 años a reincorporarse aquí con su familia, son personas que no tienen ningún tipo de arraigo y que en muchas ocasiones, a nivel escolar y a nivel laboral, se encuentran completamente desorientados. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de implementar acciones que sean mucho más efectivas, educativas, que fuesen a buscar a esos chavales de ese rango de edad y que además de alguna forma ofreciesen alternativas de formación laboral y social que fuesen flexibles, muchos de estos problemas sencillamente no aparecerían. Y sencillamente con eso, es decir, dando una respuesta de construcción de una trayectoria vital que sea sustentable y que sea positiva para las personas que están en este rango de los 15 a los 18 años y que no tienen alternativas porque nuestra sociedad no se las ofrece. Pues Jorge López, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros estos minutos aclarándonos todo este asunto y, bueno, os deseamos mucha suerte. Muchas gracias y es un placer estar en medios y en espacios donde existe al menos una visión un poco alternativa de determinadas perspectivas. Es que un placer. Fly over. Fly over, sing, fly over, fly over, chant, fly over, fly over, stop on the gas, kick down the accelerator, sing, fly over, fly over, don't wanna get back, not the one that can't capture, chant, fly over, fly over, stop on the gas, kick down the accelerator, sing, fly over, fly over. Transmetropolitan, get out of my way. There ain't enough hours in my day. The city's on fire in the pouring rain. Steam is rising faster than a runaway train. In the ballad on the shishi by computers and PCs. The bloody turf war military for the Gucci. I'm gonna be behind the willy way, never going home. Skinniness, naughtiness of the transit zone. Fly over, fly over. Stop my niggas, get down in your accelerator. Fly over. Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Speeding through the invisible 20%. Watch a race between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the Suzuki super class engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up my London fire, smoking on the air. Something should rather be anywhere but here. Choking up London fire, smoking on the air. Someday you'd rather be anywhere but here. Sing! Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I don't wanna get captured. Fly slow down, the drive to destruction is the heaviest sound. The city is blind, but it will not slow down. The drive to destruction is the heaviest sound. Is the heaviest sound. I wanna see that. Constitution burn. When I watch the White House overturn. When I witness some blue blood bleed red. I'm gonna charm and link the KKK. When I pull into the NRA, to the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government. Bueno, y aquí seguimos en el programa El Delirio, aquí en Radio Utopía, en la 102.4 para la zona norte. Y bueno, si no me equivoco, tenemos ya al teléfono a José Luis Carretero para que nos hable un poco de la reforma de las pensiones. ¿Es así, José Luis? ¿Hola? ¿Nos oyes, José Luis? Sí, os oigo. Ah, de acuerdo. Bueno, hemos estado escuchando últimamente mucho en las noticias, en la televisión y en la radio, ¿no?, que hay una propuesta de reforma de las pensiones, pero queríamos empezar esta entrevista haciéndote la pregunta de si esta ya es una propuesta en firme o si por el contrario no es más que una serie de ideas que el gobierno baraja. En principio es una propuesta que le hace el gobierno a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. O sea, que sería luego posteriormente la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde están representados el conjunto de los partidos parlamentarios, la que llevaría a cabo un proyecto de ley que posteriormente tendría que aprobarse en las Cortes. Es decir, que en principio son una serie de ideas que se presentan a esa comisión para que la comisión vaya estudiándolas y vaya determinando cuáles quiere llevar a cabo. ¿Y por qué surge de repente este debate, ¿no? Ha habido presión durante ya varios años por parte de instituciones financieras e internacionales para que se abriese este debate, pero jamás se hizo hasta este momento. Entonces, ¿qué razón puede haber detrás de este momento? Bueno, este es un debate que realmente intentan abrir y llevan intentando implementar desde incluso los años 70. Es decir, cada 10 años cíclicamente vuelven a contar la historia de la insostenibilidad del sistema de pensiones y a contar la historia de que hay que reformarlo y que hay que reformarlo en esa dirección. Lo que pasa es que lo que parece claro es que el hecho de llevar al conocimiento público esta propuesta junto a la propuesta de reforma laboral estaría muy relacionado con el hecho de intentar dar una visión una imagen de credibilidad al gobierno delante de los inversores internacionales, como que este gobierno, que ha tenido un déficit público enorme, va a ser capaz de realizar el ajuste neoliberal que le van a exigir esos inversores internacionales para poder solventar la deuda pública española. O sea, que podríamos enmarcar entonces esta propuesta dentro también el ciclo este que ha hecho la ministra de Economía por todas las se fue a la City de Londres, si no me equivoco, a intentar calmar los ánimos de los inversores extranjeros, ¿no? Sí, yo desde luego lo veo así. Así veo tanto las propuestas de contención del gasto público como las propuestas de reforma del sistema de pensiones como las propuestas de reforma laboral. Es un intento de hacer creíble al gobierno como elemento capaz de llevar a cabo el ajuste. Y bueno, entonces has comentado que uno de los argumentos principales que se esgrimen para la necesidad de esta reforma y que más pues se lleva ya hablando de ello es la inviabilidad del sistema actual. ¿Es esta inviabilidad cierta o...? Vamos a ver, se plantea la inviabilidad desde la perspectiva de que se dice que la relación de dependencia, es decir, la relación entre los que están ocupados y los que son pensionistas, pues va a ser cada vez más alta, va a haber cada vez menos ocupados que han de pagar las pensiones de cada vez más pensionistas. Sin embargo, lo cierto y lo auténtico no es cuántos pensionistas, o sea, es que el problema no es cuántos pensionistas va a haber o cuántos ocupados va a haber, sino cuánto van a producir esos ocupados en un momento futuro. Si en los últimos 30 años se ha multiplicado por 3 la productividad y la producción del Estado español, lo cierto es que aunque hubiera menos pensionistas, menos ocupados, podrían mantener las pensiones de más pensionistas. Eso independientemente de que las previsiones demográficas que se plantean pues se han mostrado desde hace 30 años una y otra vez erróneas, porque el hecho de hacer previsiones a 30 años pues siempre es algo muy aventurado. Y el porcentaje que se... Bueno, en un informe que creo que lo sacó la Comisión Europea o algo, se hace una predicción de que para el 2060 la parte del Producto Interior Bruto que se dedicará a las pensiones será del 15,1%. ¿Es realmente insostenible este porcentaje o se presenta en otros países también? Vamos Vamos a ver, el problema de la insostenibilidad también está marcado por el hecho de que se plantea desde el Pacto de Toledo del año 1995 entre las distintas fuerzas políticas una separación de fuentes entre lo que puede ser las fuentes, o sea, en la que se plantea que la seguridad social tiene que sostenerse a sí misma con las cotizaciones que se recaudan. Sin embargo, lo cierto es que otros países admiten una financiación o un porcentaje mayor de la renta dedicado a las pensiones porque parten de la base de que las pensiones tienen que ser sostenidas con los ingresos públicos, vengan de donde vengan, es decir, no solo con las cotizaciones, sino con otros ingresos públicos generales que puedan dedicarse también a ello. Y eso aceptar esa separación de fuentes, aceptar que las pensiones solo pueden ser financiadas con el gasto en cotizaciones, es partir de una base abiertamente neoliberal, porque estamos admitiendo que las pensiones tienen que financiarse a sí mismas y, sin embargo, no admitimos que pues otros sectores, otros gastos públicos, como pueda ser el del ejército, como pueda ser el de la corona, etcétera, a estos gastos públicos no les exigimos que se financien a sí mismos. Bueno, y también, bueno, en los datos en los que se apoyan generalmente los argumentos hay uno que es pues la gran diferencia, el gran salto de gasto que se tiene que hacer, pero no es que entonces que de por sí esta diferencia del 8% de ahora al 15% del 2060 será insostenible, ¿no? Pero parece ser, según hay datos, quizá nos lo puedas explicar un poco mejor, ya en el hace quizá 50 años más o menos se gastaba alrededor de un 3% del Producto Interior Bruto y a día de hoy estamos en ese 8%, ¿no? Y no ha pasado ninguna catástrofe como se supone que tiene que pasar con este salto. Claro, porque realmente primero tenemos que tener en cuenta pues la posibilidad de aumento también de la productividad y de la producción y que por tanto realmente el gasto no sea tampoco tanto. Y luego tenemos que tener en cuenta también lo que os decía de que bueno, realmente en una sociedad democrática o que se autodefine como democrática tendrá que decidirse democráticamente a qué se dedican los gastos públicos y por lo tanto el debate que realmente deberíamos de tener es de si queremos realmente financiar, aunque sea con ingresos públicos generales, las pensiones de aquellas personas que han estado trabajando toda su vida. Y si ese gasto es prioritario con respecto a otros gastos que a lo mejor puedan considerarse más superfluos. Bueno, y hemos hablado ya del alargamiento de la vida laboral, pero ¿hay otras partes que incluyen esta reforma? O sea, ¿qué otras cosas van a reformar? Bueno, se habla de muchas cosas. Se habla del alargamiento de la vida laboral, se habla también, aunque no se ponen fechas, que la fecha se ponía, o sea, no se ponen datos concretos, el dato concreto se ponía en otro documento y luego ha sido desmentido, del alargamiento del periodo de cómputo de la pensión de jubilación. Se habla también de la modificación de la pensión de viudedad, de hacer una modificación esencial de la pensión de viudedad, y se hablan de toda otra serie de medidas que podíamos determinar como menores, pero que también tienen su peso específico, como el hecho de pasar, por ejemplo, a todos los nuevos funcionarios de las comunidades autónomas al sistema de seguridad social y dejar el sistema de MUFACE, por ejemplo, como un sistema a desaparecer a largo plazo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo afectaría entonces el cálculo del cómputo para las pensiones? Alargar el periodo de cómputo de las pensiones implica necesariamente disminuir la cuantía de las pensiones. Eso es así, porque obviamente es en los últimos años cuando la gente cobra más, sobre todo porque ha ido ascendiendo, ha ido consiguiendo mejores trabajos, etcétera, etcétera. Entonces está comprobado que un aumento del cómputo hasta los 20 años pues representa cerca de un 3% o un 5% de disminución de las pensiones. Se dice que esto se va a hacer en función de que pueda haber gente que pierda el trabajo en los últimos años y que por lo tanto es injusto también que pierda esa posibilidad de cotizar en los últimos años y que si se tienen en cuenta pocos años, pues esa persona en principio perdería también parte de su pensión de una manera injusta. Pero hay que tener en cuenta que la manera más apropiada de evitar ese efecto sería precisamente no el de alargar el periodo de cómputo tenido en cuenta para determinar la pensión, sino directamente coger los mejores años. Es decir, en vez de coger 25 años o 15 años, es decir, los últimos 15, los últimos 25, coger directamente los mejores 15 años, que sería una manera mucho más apropiada para esas personas que se quedan sin trabajo en el último momento de su vida. Bien, y en cuanto a la sostenibilidad de la seguridad social, también, bueno, yo he leído es un artículo de un profesor de economía, me parece que, bueno, es Vicenç Navarro, que es de la Universidad Pompeu Fabra, Y él habla del aumento de la productividad y cómo esta, al no haber afectado a la masa salarial, es decir, al no haber subido los salarios en consonancia con esta productividad, lo que han subido son las rentas del capital, ¿no? Entonces, la seguridad social, la caja de esta, financiarse a través de los salarios, pues al reducirse la masa salarial en relación al PIB, pues se está un poco, digamos, se está perjudicando, se está intentando hacer insostenible a la seguridad social. ¿Esto es así realmente? O sea, ¿hay un ataque hacia la sostenibilidad de la seguridad social? Hombre, realmente el tema de la sostenibilidad, de la insostenibilidad de la seguridad social es también lo que se podría denominar como una profecía autocumplida. Es decir, ellos mismos plantean esa posibilidad y al mismo tiempo hacen todo lo posible porque esa posibilidad se cumpla. Tanto por las vías que indica Vicenç Navarro, que obviamente es todos sus textos son absolutamente recomendables, como por otras vías, como por ejemplo el aumento cada vez más enloquecido de bonificaciones y reducciones de las cuotas de seguridad social a pagar por los empresarios, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta a este respecto que hoy en día se está planteando una recomposición del tema de las bonificaciones a la seguridad social de los distintos contratos, precisamente porque hasta ellos mismos se han dado cuenta de que existen muy pocos colectivos, solo única y exclusivamente el colectivo de trabajadores varones entre 30 y 45 años no está bonificado. O sea, todo lo demás son colectivos bonificados de una u otra manera. Es decir, que el empresario paga menos a la seguridad social por ellos. Aunque ese pagar menos vaya en muchas ocasiones contra el presupuesto del Servicio Público de Empleo y no contra el de la seguridad social, y en otras sí que vaya contra el de la seguridad social. Bueno, y ante esta situación, ¿cuál está siendo la respuesta de los sindicatos? Es decir, parece que hay una receptividad por parte de estos para bueno, un poco después del normal tira y afloja de la democracia parlamentaria, ¿llegará a aprobarse esta reforma con el apoyo de los sindicatos? Hombre, pues eso, yo a mí me da la impresión de que sí, de que obviamente los sindicatos de este país, pues los sindicatos mayoritarios, es decir, Comisiones y UGT, van a estar dispuestos a firmar lo que les pongan por delante, independientemente de que se quieran hacer un poco los remolones en un tema tan serio y tan importante para la gente como este, pero realmente han dado muestras a lo largo de todo lo que ha sido la crisis, incluso en este mismo momento, de que no van a tomar tampoco medidas que obstaculicen de verdad ese plan de ajuste profundo que se quiere poner al Estado español. Es decir, ellos a lo mejor hacen un poco el paripé, levantan un poco la liebre, pero no parece que estén realmente decididos a hacer otra cosa, y tampoco parece que dentro de sus organizaciones haya unas fuerzas, digamos, opositoras o unas fuerzas que quieran ir un poco más lejos que les vayan a empujar en esa dirección. Bueno, ya entrando en las dos últimas preguntas que te vamos a hacer desde aquí, la primera es en relación a, bueno, hemos hablado antes de la presión a la que se ha sometido por parte de instituciones financieras o la Unión Europea para reformar el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, estas instituciones, aparte de presionar para que se reforme, ¿tienen una reforma en mente? Es decir, ¿piensan en un modelo alternativo de cómo se gestionan las pensiones? Bueno, recientemente, hasta el otro día, en Inteconomía hablaban maravillas del sistema chileno, ¿no? Que fue el sistema que puso en marcha Pinochet, de privatización absoluta de las pensiones. Ellos van a tender todo lo posible hacia un modelo de ese tipo. Ese modelo a lo mejor no es del todo sostenible en España, en el sentido de que el artículo 41 de la Constitución habla de que la existencia necesaria de un sistema público de seguridad social. Pero lo que sí parece que es el camino que se quiere llevar a cabo y el horizonte al que se quiere llegar es, pues, rebajar todo lo posible las pensiones contributivas y rebajar todo lo posible las pensiones públicas, de tal manera que todo el que tenga algo más de dinero, si quiere sobrevivir en unas condiciones mínimamente decentes una vez que se ha jubilado, pues tenga que hacerse una pensión privada. Porque al fin y al cabo toda esta dinámica de las pensiones no tiene otro objetivo que el de llevar todo ese dinero, el de llevar todo ese ahorro realizado por las personas a lo largo de su vida y ponerlo en manos de la empresa privada, en manos de los inversores, grandes inversores en bolsa privados, para que puedan jugar con ello y puedan alimentar pues toda esa bataola de productos financieros y de movimientos especulativos que se producen en las bolsas, como se está haciendo con los fondos de pensiones de los países donde estos fondos de pensiones son más o menos privados. O sea, si no me equivoco, lo que quiere el capital realmente, lo que quieren, en fin, estas instituciones financieras es contar con un capital extra para poder invertir y especular. Uh-huh. y poder hacer negocios con todo aquello que se mantenía ante la bajada de la tasa de rentabilidad de la producción, pues poder hacer negocios con todo aquello que se mantenía ajeno al propio dominio del capital. Es lo que explica las privatizaciones, lo que explica todos estos procesos de desposeimiento, de acumulación por desposesión y de expropiación de todo el salario indirecto y de todos los bienes públicos y comunes, ¿no? Bueno, antes de pasar a la última pregunta, es que me ha parecido curioso que mencionases a Chile en la época de Pinochet. Si no me equivoco, esto, en fin, durante esta época de Pinochet, sus asesores económicos provenían de lo que era la escuela de Milton Friedman, ¿no? Que fue un poco el padre del neoliberalismo. O sea, si todo empieza ahí, es un poco, en fin, que es la ideología neoliberal la que está en todo momento detrás de estos empujes y de estas presiones, ¿no? Sí, desde luego, es una perspectiva absolutamente neoliberal la que plantea que al fin y al cabo el Estado tiene que intervenir lo mínimo posible y por lo tanto hay que poner el dinero todo lo posible en el mercado y que sea el mercado el que determine la pensión que tú vas a tener en el futuro, porque el problema al hacerse una pensión privada es que tú no la cobras ahora, sino que la cobrarás en el momento en que cumplas la edad en que tengas que cobrarla, y en ese momento el ahorro que tú has ido haciendo allí pues no se lo han quedado guardado en una caja, sino que ellos han ido invirtiéndolo de una manera u otra en bolsa o en otro tipo de inversiones especulativas, y por lo tanto lo que tú realmente vas a cobrar en ese momento va a depender mucho de cómo esté la bolsa en ese momento. Así se ha visto, por ejemplo, que en los últimos 2 años con la crisis los fondos de pensiones han tenido unas pérdidas enormes, e incluso la gente que ha tenido su dinero en el fondo de pensiones, que se hizo con aquiescencia de los sindicatos para los funcionarios, pues han visto como el dinero no solo no aumentaba, sino que disminuía a lo largo de estos últimos años. Bueno, ya para concluir, hemos hablado de la reforma de corte neoliberal. Entonces yo quería preguntarte si hay otra reforma que pudiese ser distinta o que pudiese ser implementada que realmente llegaría a beneficiar a las clases trabajadoras. Hombre, el sistema público de seguridad social tal como está implementado realmente tendría bastante sentido, es decir, tampoco habría que hacer grandes cosas más que aumentar claramente las prestaciones, tanto las contributivas como las no contributivas, que al fin y al cabo no están a la altura de lo que deberían estar según nuestra posición en la Unión Europea, es decir, realmente tenemos un gasto público en pensiones y en seguridad social mucho menor, y esto lo ha estudiado muy bien Vicente Navarro, de lo que nos correspondería por nuestra específica nivel de riqueza dentro de la Unión Europea. Y en todo caso hay que tener en cuenta que también habría que acabar con esas dinámicas que se han puesto en marcha para que la insostenibilidad del sistema de pensiones se convierta, como decía antes, en una profecía autocumplida. Es decir, hay que acabar con esas bonificaciones, hay que acabar y plantearse y acabar y hacer un debate en serio social sobre la separación de fuentes, es decir, quién debería, o sea, si deberíamos o no deberíamos hacernos cargo de este gasto independientemente de si las cotizaciones dan para ello o no, como un gasto público que debemos sustentar entre todos, ya que todos, o sea, y sobre todo las rentas del trabajo, que son las que realmente sustentan los gastos del Estado. Bueno, pues nosotros hemos llegado hasta aquí. Si tienes algo más que quisieses comentar, José Luis. Pues no, en este mismo momento no. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por tu colaboración y nada, esperamos volver a contar contigo en otro momento. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y antes de pasar ya al siguiente tema y de hacer un pequeño descanso musical, yo quería pasar a leer una serie de una propuesta alternativa, por así decir, ¿no? que ha manejado CNT y que tiene publicado en la web. Entonces, bueno, los puntos que sitúan o que querrían reformar desde la CNT sería la reducción de la jornada laboral, que estimularía tanto la contratación como la producción. También quieren la supresión absoluta de las horas extras, que los recursos del Estado sean destinados a los trabajadoras y los trabajadores y no tanto a las empresas, la eliminación de las subvenciones que reciben bancas y cajas de ahorro y la retirada inmediata de las tropas que el Estado español destina a operaciones internacionales para así poder gastar este dinero en los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y aparte de esto, también parte de esa reforma que querría ver la CNT sería la de pasar la edad de jubilación de los 65 en vez de los 67, pues a los 60. Así que nada, bueno, dejándolo aquí, me parece que tenemos una pequeña pieza musical preparada. Así es. me ha interesado bastante y nunca, una cosa que jamás me había planteado es las bonificaciones a la seguridad social como ese aspecto progresista que tienen y a la vez la perspectiva perversa de afectar a la seguridad social como pareciendo un instrumento de integración laboral. La verdad es que se me ha sorprendido mucho y nunca he dejado de aprender las estrategias del sistema, vamos. Muy eficientes, muy eficaces. Escuchamos a continuación a Magic System, una canción que se llama Premier Gau. Changer de côté, oh. Paris Bana, elle a changé de côté, oh. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tu as vu ça, tu le cas où a percé, oh. Je vais partir le coupé, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est gnata, oh. Pre premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Niatao. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Niatao. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Bueno, aquí seguimos en el delirio. Estamos esperando la llamada de Joana, que está teniendo pues algunos problemas con el teléfono. No sabemos si es que no ha marcado bien los números o sencillamente es que no encuentra uno. Pero bueno, os vamos a dejar con esta canción. Seguimos escuchando a Nancy Sinatra. En este caso la canción se llama In My Room. In my room, way at the end of the hall, I sit and stare at the wall. Each day is just like the last, for I live in the past. In my room, where every night is the same, I play a dangerous game. I keep pretending he's late, and I sit and I wait. Over there is the picture we took when he made me his bride. I sit and I stare at the wall, hating how lonely I've grown, all alone in my room. you're telling me that you'd be true. Lies, lies, that's all I ever get from you. Tears, tears, I shed a million tears for you. Bueno, seguimos escuchando a Nancy Sinatra y, si no me equivoco, tenemos al otro lado del teléfono ya a Joana. ¿Es así? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. Bueno, pues nada, venía a contaros un poco la vida y la historia de Lucía Sánchez Saornil. No sé si os acordáis que la semana pasada, no, la anterior, hablamos de un grupo de mujeres, que era Mujeres Libres, que hicieron una revista durante, en el 36 y que tuvo una continuidad durante toda la Guerra Civil. Y bueno, era un grupo de mujeres anarquistas que pertenecían a la CNT, y Lucía Sánchez Saornil pues es una de las impulsoras de estas revistas. Ella concretamente nace en Madrid el 13 de diciembre de 1895, y según sus documentos de identidad y expediente en la Telefónica, donde entrará a trabajar como operadora en 1916. Y alternó esta ocupación, que trabajaba como telefonista, pues escribiendo poesía en revistas literarias, también debutando al mismo tiempo en Los Quijotes, en una otra revista en Grecia de Sevilla, en Cervantes, Ultra, Plural, etcétera. Bueno, que contribuyó en un montón de revistas. Fue tal vez en esa época en que Lucía conoce o empieza a interesarse por el anarquismo. Y bueno, voy a buscando la vida de Lucía Sánchez Saornil, pues me encontré con un artículo que escribió Antonia Fontanillas, que también fue una de las mujeres que participó durante la Revolución en España, durante la Guerra Civil, y militó en la CNT, y escribía, bueno, algo que me pareció bastante interesante, cómo abordaba la vida de Lucía Sánchez Saornil, porque ella estuvo con ella en Madrid y en Barcelona durante este periodo. Y voy a leer lo que escribió en el 2008, hace muy poquito, Antonia Fontanillas. Dice, su militancia en el seno de la Central Telefónica de Madrid le acarrearán pues en represalias. Y finalmente el despido antes del advenimiento de la República fue inminente. Imposible en este artículo, dice ella, detallar todos los avatares de la compañía telefónica, ni el célebre conflicto de la misma, que duró años y resurgió con pujanza en la huelga nacional del 6 de junio de 1931, en la que activamente participó Lucía. También comenta que sería precisa una búsqueda minuciosa en las publicaciones libertarias de fines de los años 20 y principios de los 30 para ver si ya entonces colaboraba Lucía en la prensa libertaria y cómo se va formando su pensamiento. Pues revisar de nuevo desde el principio la colección del diario confederal CNT de Madrid, que nació el 16 de noviembre de 1932, de cuyo equipo en la redacción de este mismo formó parte Lucía. A mediados de agosto de 1933, pues hubo dimensiones y cambios en la redacción del diario CNT, y Lucía pasó a ser secretaria de redacción junto a Abelino González Mayada, Claro Sendón, Miguel Cordón, Liberto Callejas, Juan Oses Hidalgo y Carlos del Rivero. Bueno, pocos hombres dentro de la propia redacción de la CNT de Madrid, del periódico. Y dice, algunos fragmentos nos han llegado de un artículo suyo en CNT, que es un alegato contra el Estado y donde su juicio crítico se condensa en frases lapidarias como la que os voy a leer. Dice, el Estado es un corruptor depravado que ha hecho una virtud del soborno, y sigue defendiéndolo diciendo, el Estado ha creado la patria y la ley, esas dos barreras monstruosas que limitan todas las actividades espirituales. Y termina así, mientras el Estado exista, el hombre no pasará de ser un ensayo y la civilización un sueño de locos. Se podrían citar infinitud de ejemplos como el aviso de los incautos, donde ataca a los políticos republicanos, también increpa, razona, denuncia o combate mediante su pluma, que desnuda todas las falsedades, que sabe ir al fondo de las cosas, de las situaciones, para mostrarlas sin ambages, tal cual son, y ello no tan solo en la situación política dada, sino también cuando trata cualquier tema, como el caso cuando en 1935, desde las columnas de Solidaridad Obrera, también un periódico libertario, bueno, de la CNT de Barcelona, de septiembre a noviembre, toma defensa por la mujer y analiza valientemente en 5 artículos la cuestión femenina en nuestros medios. Lo titulaba así: poniendo al descubierto la cantidad de prejuicios que con respecto a la mujer priman aún en la mentalidad y las conductas de muchos anarquistas, o que por tal se tienen. No es la primera vez que Lucía abordará este tema de la mujer, ya en el número 322 de la CNT, pues llamará un artículo que se llama La mujer en el camino de la revolución, la gran tarea de los compañeros. Y bueno, en un resumen que dedica a Marianette, aquí en lo que escribe Antonia Fontanilla sobre ella, dice: entonces secretario del Comité Regional de la CNT catalana ya define su propósito y le dice: no recojo tu sugerencia para la página femenina en Solidaridad Obrera, aunque es muy interesante porque mis ambiciones van más lejos. Tengo el proyecto de crear un órgano independiente para servir exclusivamente a los fines que me he propuesto. Bueno, pues como ya comenté en el grupo que se forma de Mujeres Libres en el anterior programa, pues había cierta reticencia dentro de las propias filas anarquistas para que se creara, pues como bien ha dicho aquí como bien se ha dicho aquí, que se recogiera solamente una página dedicada al género femenino en el periódico de Solidaridad Obrera. Unos meses después, ya en mayo del 36, aparecería el primer número de la revista Mujeres Libres, siempre con el nombre de las tres fundadoras, pues como bien dije, Mercedes Camposada, Amparo Poch y Gascón, y Lucía Sánchez Arnil, de la que estamos hablando. Desde su primer editorial van a definir muy bien lo que pretenden y huyen del término feminismo y masculinismo, que son dos términos de una sola proporción. Hace algunos años ya un periodista francés, Leopoldo Lacour, halló la expresión exacta y la definía como humanismo integral. Y esto será lo que se repetirá, o sea, lo que repetirá Lucía a través de sus escritos durante toda su vida. Decía: ¿declaración de guerra, acaso?, preguntaba. Dice: no, compenetración de intereses, fusión de ansiedades, afán de cordialidad a la búsqueda del destino común, deseo de aportar a la vida el sentido de equilibrio que le falta y de donde provienen todos sus males. Lo que a Lucía le dolía era la esclavitud y la ignorancia en que se había mantenido a la mujer durante siglos, de ahí su afán de instruirla cultural y socialmente. No se trata de imitar al hombre, decía, que necesita igualmente superarse y sacudirse a atavismos, sino de aportar cada uno lo propio de su personalidad, para así poder avanzar, para construir ese mundo mejor al cual se aspira. Y es que la sublevación militar fascista ofrece la coyuntura revolucionaria ante la réplica unánime del pueblo victorioso y también favorece la formación de agrupaciones de mujeres libres, particularmente en Madrid y Barcelona, donde se desplaza muy pronto en septiembre. Mercedes Camposada toma el contacto con el grupo cultural femenino de la localidad y se fusionan. Ella será el alma de la agrupación de Mujeres Libres de Barcelona, como Lucía Sánchez Aornil, de la persona que estamos hablando, en Madrid. Lola Iturbe nos dice que estuvo en el asalto al cuartel de la Montaña y que intervino también en la organización y administración de las colectividades agrícolas cercanas a Madrid y también en la distribución y la propaganda en los frentes de la sierra, y que en una de las noches más terribles de aquel noviembre trágico del 36, Lucía, desde la emisora Radio Madrid, alentó al pueblo con su encendido poema Madrid, Madrid, mi Madrid. Bueno, y en el diario CNT, suspendido después del 6 de octubre del 34, reaparece al calor de la revolución, y el 24 de julio, Lucía, de nuevo en la redacción, recorre el frente de Guadalajara como enviada especial, o donde la envían. La revista Mujeres Libres también acaba de nacer su número tercero, y cuando estalló cuando fue el golpe militar, y pegó un enorme estirón y se convirtió en periódico 65 días después, palpitando al fervor revolucionario con una linda tipografía y cantidad de fotos, además de hermosas ilustraciones de Baltasar Lobo, compañero de Mercedes Camposada. Así continuaría la revista todo un año, hasta el extraordinario de julio de 1937, el número 10 concretamente, aunque en la cuenta falta una revista que no apareció, se habrá de atribuir a algo que denominan Pasquín. Después de esta fecha volvió al formato de revista y el número 11 sale hacia finales de 1937 y el 12 y el 13 en el 38. Tanto por su contenido como por su presentación vanguardista, la integridad de esta revista merecería ser reeditada en facsímil. Debe ser de a mediados de 1937 cuando Lucía fija su residencia en Valencia. El semanario Umbral, dirigido por Fernández Escobes, pues ella colaborará en esa publicación que aparece a principios de julio de este mismo año, en el 37, y asume una responsabilidad en la redacción, como en la CIA, al propio tiempo que organiza la primera conferencia de mujeres libres, donde se constituyen en Federación Nacional. Se inicia el 20 de agosto del 37 y lo clausuran el 1 de septiembre en un grandioso meeting en el Teatro Apolo, en el que intervienen María Jiménez, Lucía Sánchez Saornil y también Federica Montseny. Lucía será siempre la secretaria de esta federación. De acontecimiento histórico fue calificado por ellas el evento, que tuvo un entusiasta comentario en la prensa anarquista local. Y desde esa primavera Lucía había participado pues en muchísimos actos de propaganda en la región levantina, en Murcia, también en Albacete, hablando en nombre de mujeres libres, de CIA o incluso de la FAI. En noviembre también interviene en Valencia en el acto de homenaje a Durruti en el primer aniversario de su muerte y hasta finales de 1937 CIA y Umbral, es decir, la revista, se trasladan a Barcelona y Lucía continúa su actividad en los tres frentes, que se acentúa al integrarse al Consejo General de CIA. En febrero del 38 participará también activamente en el pleno regional de Mujeres Libres, que tuvo lugar en la casa de la CNT FAI y obtuvo resonancia periodística. También montaron con éxito en la Pinacoteca una exposición nacional de mujeres libres que se titulaba Dos años de lucha, muy lindamente comentada por Solidaridad Obrera y donde Lucía da un recital de su poesía. Continúa con su movilidad y también con sus reportajes junto a Baruta, que es otro periodista que desviven para incrementar la ayuda a España a través de la CIA. Mujeres Libres se reúnen de nuevo en septiembre, ilusionadas en participar como rama hermana independiente en el pleno del Movimiento Libertario, que empieza el 16 de octubre de 1938. Estudian el temario, también aportan sugerencias y hacen el balance de su actuación. Decepción, porque no son aún admitidas como tales dentro de la organización, y su informe y exigencia de la unidad representativa quedará en suspenso de estudio y también de reconocimiento. La guerra empeora, la tragedia es inminente y Lucía y Baruta, en nombre del Consejo General Nacional de CIA, lanzan una llamada urgente el 24 de enero del 39 al pueblo francés para que ayude a la evacuación y fraternal acogida de la población. En una riada humana, la que se dirige a la frontera pirenaica, el escritor y periodista Benigno Bejarano escribe: en la tarde del jueves, CIA subviene con los primeros socorros sobre la inmensa multitud que se ha congregado en Gerona. Baruta y Lucía Sánchez Saornil multiplican su febril actividad y llegan a Gerona por la noche con los camiones de víveres procedentes de Francia. Se reparte comida gracias a CIA. Y esa febril actividad para acoger, para atender, para ubicar a tanta gente, como llega a la sede de la Federación de Comités Españoles Antifascista en Perpiñán, Boulevard de Albers, donde se ha instalado CIA y más tarde en París en la sede de la sección francesa de CIA. Cuando les obligan a abandonar la localidad, será mantenida por Lucía y Baruta hasta apurar los últimos recursos. Poco después, la Guerra Mundial, la Francia ocupada, luego totalmente invadida por los alemanes. De nuevo el éxodo, la miseria, el peligro de caer en manos de los nazis y sus campos de exterminio. Entre la amenaza nazi y la franquista, eligió la clandestinidad en España y se refugió en la poesía como válvula de escape a su ser íntimo. Y bueno, esta es la vida de Lucía Sánchez Saornil. Después ella estará participó hasta que se fue al exilio en Francia, después volvió a la clandestinidad de España, como he dicho, y pocos meses después ella morirá de cáncer, y en esos momentos en que una se debate entre de que la muerte le acecha, pues ella le aparece, o sea, están llenos de angustia, unos momentos llenos de angustia que le desesperan, y dice: quiero creer en Dios, quiero creer, no me enturbéis la fe que voy buscando, he de creer en ese Dios absurdo, ese Dios que hizo al hombre contrahecho. Bueno, pues esta mujer que defendió los derechos de las mujeres, que luchó por las libertades en su frente anarquista, que militó también en la vanguardia de todo durante las décadas de los años 20 y 30, fallecerá en Valencia el 2 de junio de 1970. Y América Barroso, que era su inseparable compañera, hace poner como epitafio en su tumba, dice: pero, y tres puntos, ¿es verdad que la esperanza ha muerto? Y bueno, este es mi pequeña, no os he dejado hablar, solo he hablado yo, no sé si habré aburrido a todas las que nos escuchan, pero ¿estáis por ahí? Sí, sí, claro. Pues nada más por mi parte, entonces, ¿vais a contar algo más? Pues sí, bueno, nos queda todavía programa, pero muchas gracias por esta exposición. Está bien ver también las luchas dentro de movimientos que también tuvieron que hacer sus esfuerzos para poder superar la misoginia que tuvo el movimiento obrero durante mucho tiempo, ¿no? Y que incluso todavía se puede decir que hoy sigue teniendo un cierto trasfondo, ¿no? En algunos casos. Sí. Bueno, a mí me sorprendió, yo no sabía que había pasado esto, ¿no? Y sí, pues que no llegan a integrarse dentro de la CNT, es decir, no se les considera como la FAI o como las juventudes, y no sé, ya es que hasta el final del todo no se les llega a integrar, ¿no? Pero ellas mismas, o sea, van construyendo, o sea, llegaron a tener a 20.000 personas, o sea, dentro de este grupo de mujeres que se crea, Mujeres Libres. O sea, no solamente la revista, sino también pues llegaron a acercar a bastantes mujeres. No sé, me parece bastante importante lo que hicieron, y además muy muy muy pioneras, ¿no?, en este sentido, por la España que se estaba viviendo en ese momento, ¿no?, la condición de la mujer. Así que eso, espero que os haya gustado. Pues nada, nosotros esperamos contar y con... nada más, me despido, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Venga, chao. Y aquí seguimos, después de unos minutos musicales vamos directamente con el siguiente tema, con el que ya concluiremos este programa de hoy. ¿Y cuál va a ser ese maravilloso tema, Luis? La Segunda Guerra del Congo, de la República Democrática del Congo. No tan maravilloso entonces. Bueno, y el hecho de empezar con música africana esta exposición sobre la guerra del Congo a lo mejor suena un poco tópico, pero bueno, más o menos lo consideramos medio apropiado. A veces lo tópico es lo que hay que hacer. Los, ¿no?, tópicos funcionan, ¿no? Claro. Podemos decir. Y bueno, como ya he dicho, de lo que íbamos a hablar es de la Segunda Guerra del Congo. ¿Te suena de algo la Segunda Guerra del Congo? Te digo la verdad, no. La verdad es que no me suena de absolutamente nada. Eso es lo sorprendente. En el anterior programa que hacíamos había una sección con más o menos puntual, que era lo que no cuentan los libros de historia. Me acuerdo. Y esto es uno de los casos de lo que no cuentan los libros de historia. El mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial es la Segunda Guerra del Congo. ¿El mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial? Sí. De hecho, también otro nombre que tiene, aunque el nombre es un tanto contradictorio y ridículo, es la Guerra Mundial Africana. Porque en este conflicto intervinieron la República Democrática del Congo, Namibia, Zimbabue, Angola, Chad, Libia y Sudán por un lado, contra Uganda, Ruanda y Burundi, aparte de las milicias Tutsi por otro lado. Bueno, increíble. Se estima que las muertes de este conflicto fueron entre los 3 millones y medio y entre los 6 millones, depende de quién lo analice. La mayoría causados por enfermedades y... ¿Y cómo es posible que no, o sea, como que no es una de las guerras de referencia, ¿no? Todos conocemos pues la guerra de, no sé, la guerra de Ruanda o otras guerras, ¿no?, que tenemos ya su nombre, y aunque no las conozcamos, sabemos que han existido, ¿no? Pero esta guerra de unas dimensiones como esta, ¿cómo ha podido pasar tan desapercibida? Bueno, de hecho es una guerra bastante reciente, terminó hace, en el 2003, o sea, ha ocurrido ahora y empezó en los 90. Es decir, estaba ocurriendo. Estas guerras se dilatan mucho en el tiempo y por la forma que tiene de funcionar el periodismo hace que si una guerra es demasiado largo y el exterminio no es puntual y rápido, como ocurrió en Ruanda, por ejemplo, no tiene suficiente potencia como para copar los medios de comunicación. Una guerra de desgaste, y más en África, resulta menos interesante para los medios de comunicación. No le sirve a los periódicos para ganar dinero vendiendo ejemplares, ¿no? Claro, sí se puede decir que la repercusión que tuvo Ruanda básicamente es que fue la idea de hacer un genocidio muy rápido, lo cual crea un evento fácil de cubrir, interesante y sobre todo fácil de cubrir, aparte. Eso es otra cuestión importante. Se pueden lanzar enviados, o sea, hay mucha... Relación coste-beneficio, vamos. Relación coste-beneficio, sí, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, tiene una cierta relación, o sea, tiene una relación bastante importante con Ruanda, pero vamos a hablar un poco del Congo, muy por encima de todas formas. Lo primero que habría que decir es que Congo, antes de ser una colonia belga, fue directamente una propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. Este momento era básicamente todo el Congo belga, que es uno de los países más grandes de África, era una empresa... Básicamente era un territorio privado, propiedad que se ocupaba de la extracción de minerales y marfil. Esto lo cuenta muy bien Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, que luego hicieron una versión de la que surge la versión de Apocalipsis Now, solo que está orientada en Vietnam, como un lugar monstruoso, y de hecho se habla de que hubo unos 8 millones durante esta etapa en la que era una empresa de extracción de marfil. 8 millones de congoleses murieron en ese momento. Después ya pasó al gobierno belga y de ahí después de la Segunda Guerra Mundial fue descolonizado. Si no lo recuerdo mal, tú recuerdas la biografía de Ernesto Che Guevara y recordarás que en un momento concreto estuvo entrenando milicianos en este país. Sí, estuvo en el Congo, pero si no, tampoco soy un experto yo en la biografía del Che Guevara, pero si no me equivoco se fue decepcionado por los movimientos guerrilleros, ¿no? Bueno, así es. Sin embargo, los movimientos guerrilleros que allí hubieron tuvieron un momento en los años 60 en el que pareció que la cosa iba a funcionar. Patrice Lumumba, un político marxista, ganó unas elecciones democráticas. El problema es que después fue recibió un golpe de estado por parte de Mobutu. Mobutu Sese Seko. Mobutu te sonará más el nombre. Lo más prestigioso que hizo, bueno, aparte de ser un dictador que duró varias décadas y tradicional, o sea, imagen representativa de lo que es un dictador africano, al fin y al cabo es el más característico, se hizo sobre todo famoso con el combate entre Mohamed Ali y George Foreman en el que se celebró en Zaire. En ese momento no era la República Democrática del Congo, sino Zaire. Después de Mobutu, bueno, llegamos a este país que está completamente destrozado. Primero un gobierno completamente absurdo por parte del rey Leopoldo II, después pasa al colonialismo belga y después de eso una guerra, unas guerras interiores que terminan con la ayuda de la CIA en parte de uno de los mayores ladrones de toda la historia, que es este Mobutu, que diezmó a la población y les y lo sumió en la máxima pobreza. Entonces la CIA tuvo participación en este... De hecho, para entender que un dictador así haya permanecido tanto tiempo en un país tan grande en el centro de África, hay que comprender que era una época inestable. Estamos en la Guerra Fría y Mobutu, puesto por la CIA, está dispuesto a apoyar a los americanos en todo el territorio. Es un territorio bastante estratégico porque es justo el centro de África, tiene frontera con un montón de países y era una buena base de operaciones para controlar que el marxismo no se extendiera por África, como estaba pasando en muchos países donde había movimientos guerrilleros. La mayoría de ellos, los movimientos de liberación nacional, se declaraban más o menos marxistas, aunque luego... En fin, se dice que por presiones del FMI o por necesidades de financiación, pues recurrieron a, digamos, ideologías, al menos en la práctica, ideologías más concordantes con el liberalismo económico, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, efectivamente. De todas formas, este líder no tenía ningún problema, o sea, no tenía ninguna declaración marxista ni nada, no, ni siquiera se puede decir que necesitara el apoyo de su pueblo. Creó un sistema político basado en la adoración de su propio líder. Que bueno, en dictaduras es un sistema bastante habitual, de todas formas. Muy marxista también. Lo cierto es que sí, pero no es el caso. En este caso concreto no es lo que se da. La cuestión es que Mobutu podía permanecer en el poder siempre que apoyara a los americanos en la Guerra Fría, así que empezó a tener problemas cuando terminó la Guerra Fría. Básicamente ya no hubo tal interés en apoyarle. Entonces llegó un nuevo líder, que es Kabila. Pero para explicar cómo Kabila llega al poder, tenemos que irnos en ese momento ya al genocidio ruandés. La historia de Ruanda, por lo que hemos ver, la injerencia extranjera en el Congo ha sido bastante importante en su historia. Es una de las cosas que me gustaría resaltar en esto que estoy contando. Ya hemos visto que está la CIA, ya hemos visto que están los belgas. Ahora llegan los refugiados de Ruanda. Hay que entender la lucha entre los Hutus y los Tutsis, que bueno, todas las raíces políticas que tiene que viene al fin y al cabo de la época del colonialismo inglés, en la que apoyaban a unos o a otros dependiendo normalmente a los Tutsis, que eran una minoría y que tradicionalmente eran la clase alta, entre comillas, de Ruanda. Es una etnia, tanto los Hutus como los Tutsis no son una etnia que esté solamente en Ruanda, sino que están extendidas por un territorio bastante más grande en el centro de África. Pero en este momento tenían conflictos más concretos. La cuestión, por simplificarlo muchísimo, porque bueno, es bastante, bastante largo, es que primero los movimientos Hutus fueron conquistando... Discúlpame. Primero los Tutsis controlaron el poder, los Hutus se reforzaron en campos de refugiados fuera del país y fueron consiguiendo más poder, por lo que cuando consiguieron volver empezaron una revuelta que iba a acabar para acabar con los Tutsis, o por lo menos que iba a terminar un enfrentamiento directo. En ese momento llegaron los Coscos Azules, principalmente franceses, que consiguieron parar la situación en ese momento. Después de eso se habló de que se iban a celebrar unas elecciones libres, y en el momento en el que se iban a celebrar, el presidente o el candidato a presidente del movimiento Hutu fue asesinado. Todavía no se sabe bien por quién fue asesinado, pero ahí es cuando se empezó a hablar del genocidio. O sea, los medios Hutus empezaron a hablar de acabar con los Tutsis y acabar con un problema que se alargaba desde hace muchísimo tiempo. Bueno, esto es una simplificación que raya el absurdo, pero... Lo que quiero decir con eso es después de este intento de genocidio, los Tutsis se recuperan militarmente y consiguen controlar otra vez la situación. ¿Qué ocurre? Que todas estas personas todos estos Hutus que intentaron hacer el genocidio, tampoco hay que demonizar una de las partes, o por lo menos si demonicemos ambas, porque tampoco es que los Tutsis fueran un movimiento especialmente pacífico, y un montón de exiliados Hutus se refugiaron en el Congo Oriental, en la República Democrática del Congo Oriental. Esta es la base que utiliza Kabila, para su derrocamiento de Mobutu. que son estos tutsis y al fin y al cabo el apoyo de estos movimientos ruandeses. Esta es la primera guerra del Congo, que es la del derrocamiento de Mobutu, que terminaría muriendo en el Cairo en unos cuantos años después, ya exiliado. Y bueno, básicamente consigue ser derrocado. El problema viene cuando, después de haber conquistado el poder, Kabila sí que se vuelve a declarar marxista, y bueno, ya volvemos a ese tipo de líderes de los que querías hablar antes, que no consiguen o no quieren, es difícil decirlo, poner un gobierno que tenga nada que ver con el socialismo. Pero una de las cosas que sí que se puede decir es que intentó desechar a esos personajes que le habían puesto en el poder, que eran al fin y al cabo guerrilleros ruandeses, hutus, bastante exaltados y con unos intereses bastante más, o sea, que no encajaban mucho con los intereses nacionales del Congo. O sea, intereses privados de su propio beneficio. Sí, más bien intereses de lucha contra continuar con la lucha contra los Tutsis, recuperar Ruanda, tener una actitud bastante beligerante. El primer ministro de defensa que tuvo Kabila era de hecho ruandés, intentó destituirle para poner a un ministro nacional, intentó que se fueran de ahí, y en ese momento surgió el conflicto. Y entonces en este conflicto, de manera buscando los objetivos de cada uno, pues es realmente complicado y no tengo tiempo, porque aparte se nos está acabando el tiempo, explicar cómo todas las potencias que te he dicho que participaron empezaron a participar. La cosa empezaba como un conflicto étnico, y sin embargo todas las tropas de todos los ejércitos que participan en esto no es que participen en esta etnia, sino que había unos intereses concretos. Y ahí es cuando cuando explicamos realmente cómo pudo mantenerse una guerra tan larga, al fin y al cabo son 5 años de guerra, cómo se financió en un país tan pobre y cómo tantas naciones podían participar. Y es que al fin y al cabo el Congo tiene recursos en diamantes, en oro, y sobre todo, supongo que lo sabrás, el coltán. Efectivamente. ¿Y qué producto se hace con el coltán, que no me acuerdo ahora mismo bien? Sirve para hacer ordenadores, móviles, aparatos de MP3, satélites. O sea que la mayoría del coltán, además, si no, hay como mucha legislación al respecto. Otro país productor de coltán sería Brasil. No hay, bueno, desde las instituciones internacionales intentó hacer como un coltán libre de guerras, en el cual pues se daba un sello a aquel coltán que no provenía del Congo, precisamente, ¿no? Parece ser hubo mucho trajineo, que mucho coltán que venía del Congo se llevaba a Brasil, ahí se le ponía el sello y luego se traía a Europa para vender. Es decir, conclusión, muchos de los móviles, muchos de los aparatos electrónicos los tenemos en gran parte gracias a... En fin, a estas guerras. Así es. Bueno, de hecho, este coltán, la mayoría de las extracciones del mundo de coltán no se hacen en el Congo. Congo tiene el 80% de los yacimientos de coltán del mundo. Siempre que digo Congo estamos hablando de República Democrática del Congo, porque hay otro país al lado que sí que se llama Congo y no quiero generar confusión. Estoy hablando del país grande, si miramos un mapa. Pero en todo caso, tiene el 80% de los yacimientos, pero realmente el mayor exportador de coltán del mundo es Australia. Sin embargo, sí que se puede decir que esta guerra fue financiada con el coltán, a través de países, sobre todo Estados Unidos, Israel, Bélgica en un momento determinado también, y más países de la Unión Europea. Lo que ocurría en varios casos, por ejemplo, es que Uganda tenía una producción de coltán muchísimo menor que la de la República Democrática del Congo, o sea, de hecho, casi testimonial, pero lo suficiente para poder decir, este es nuestro coltán, y vender el coltán congoleño como suyo. Con el salvaconducto del resto de las naciones que se lo compraban, que simplemente hacían la vista gorda y aceptaban que les estaban vendiendo muchísimo más del que realmente tenían. Así, básicamente, es como se pudo financiar la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, que esa es la cuestión en la que quería entrar. Consiguió, efectivamente, se creó, propiciado al final por Bélgica, una utilización del coltán libre. Se dijo que tampoco se iba a comprar coltán al resto de los países fronterizos con el Congo. Y más o menos, seguramente sigue habiendo un mercado negro de coltán que siga financiando la guerra. Pero bueno, el conflicto en sí mismo se ha terminado como tal. Terminó en junio del 2003, hubo unos acuerdos de paz, pero muchos de los actores eran movimientos guerrilleros que en algunos casos no han conseguido parar y que podríamos considerarlo entre causas medio políticas, medio delictivas. Aunque eso sea un poco redundante, pero quiero decir en que hayan abandonado objetivos políticos definitivamente y que simplemente sobrevivan porque su forma de vida. Pero bueno, no he podido exponerlo más porque llegamos aquí al final del programa. Pero bueno, puedes continuar en el siguiente programa, ¿no? De acuerdo. Pues nada, yo creo que ya llegados a esta ola y esperándonos las compañeras que del siguiente programa, que recomendamos encarecidamente, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Recordad que podéis escucharnos pues los domingos a las 4, quizás siempre con un poquillo de retraso, pero ahí estaremos, aquí en Radio Utopía, en la 102.4 de la FM para la zona norte de Madrid, en Radio Ela, que se emite en www.radioela.org, y por último en Radio Activa, que se emite pues desde su página de internet, www.radioactivat.org, y en la FM para la zona de Alicante. Entonces, bueno, yo creo que ya queda todo dicho, si no me equivoco, Luis. Así es, y os dejamos con una canción, esta vez sí que es realmente congolesa, o bueno, por lo menos es de inmigrantes franceses en Congo, creo que ya la he puesto otras veces, pero me parece que viene al caso, que es del grupo Bison Aviso, que es una unión de... que significa todos juntos en congolés, y es una unión de artistas franceses de origen congolés. Pues nada. Así que hasta la semana que viene. La semana que viene. Superstar au pays, oui fou, nourri au foufou, à la fête, le bison envahit fou, t'en fous du son à fond qu'on brûle le bal, double S, passive, Benji, mystique, arsenic et le Graal, afro trip, rap, sauce, combo, frappe des mains sur le bongo, tape de Paris jusqu'à Pacongo, des trucs faux, ça nova, soukous à la rescousse, le groupe qui à l'époque foutait le dawa. Je me rappelle des jumeaux y'a une vingtaine d'années, avec leurs locks dressés, pareillement ça fait c'était, ma passa en place du MA3, pour le bison aviso, du rap 100% afro, toujours paré prêt pour un show pro, synchro, Jekyll, DOC, danser le nom. L'histoire de ces frères, les deux balles, nickel, ça marquait des générations entières pour la famille du...